estaba entre las sombras, pidiendo más de mí con insistencia. Amor de oscuridad, no fuimos nada más, amantes que ocultaban la verdad. Oh, oh, oh, oh, oh, la, la, la. Yo te lo he dado todo, lejos de saber que a todas tus amigas tú las hacías creer que me moría por ti, que no podía vivir. Tú estabas muy segura que era así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la, la, la. Subimos juntos al auto de la vida, manejamos amor de contrabando, pero entre tantos cuentos y mentiras, lo que sentí por ti se fue acabando. Hoy ya no soy aquel que te pedía un poco de placer de vez en cuando. Sabe que le falta el corazón que a mí me sobra. Se pierde.